pues por último vamos a tener los estudiantes ante la represión y el desprecio por Francisco y Eric. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a todos nosotros, ¿no? Y vamos a hablar de la represión y el desprecio, pero vamos a hablarlo en términos del Estado, de cómo el Estado ejerce eso, ¿no? Y cómo lo opera, cómo lo estructura, ¿no? Cómo lo mecaniza, cómo lo hace realizable hacia aquellos que no solo son diferentes, ¿no? Es decir, hacia aquellos que no solo reivindican su homosexualidad o su preferencia sexual, hacia aquellos que reivindican su ser, digamos, tarqueto, escato, cholo, ¿no? Sino aquellos que también se organizan, ¿no? Y esto ha existido siempre, ¿no? Entonces, la represión de parte del Estado se ejerce sobre aquellos que se organizan, pero ahora se ha observado, vamos a ponerlo así, una especie de ruta crítica sobre la cual el Estado está actuando, y que es que el Estado reprime a todo aquel que disiente, a todo aquel que no está de acuerdo con las formas en las que la clase política o un cierto grupo de intelectuales actúa, que no esté de acuerdo con que le pongan un chedragui en Xochimilco, que no esté de acuerdo con que le pongan una educación que en el fondo es intenta privatizar, ser privatizadora, ¿no? Y desmembrar pues el espíritu crítico. Entonces, en ese sentido es en el que nosotros vamos a hablar de la represión y el desprecio y la violencia. Entonces, les queremos compartir un análisis pequeñito que nosotros hemos estado haciendo, ¿no? Y no solo nosotros, sino gente que ha estado como intentando comprender, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con nuestra realidad, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos que existe una estrategia mediática de la represión, ¿no? Es decir, si en un periodo de la historia, ¿no?, la religión era el elemento ideológico que justificaba la violencia, es decir, cuando llegaron los españoles, ¿no?, o llegaron los ingleses a conquistar una parte del mundo, ¿no?, la justificación ideológica era la religión, ¿no?, y la forma en la que se ejercía la violencia y se justificaba la violencia sobre el otro, ¿no? Después, la religión quedó suplantada por la filosofía, ¿no? Y entonces aquí vienen todas estas ideas que de repente existen, que del Estado de Derecho, que el derecho a la propiedad privada, ¿no? Etcétera, ¿no? La filosofía entonces como un elemento ideológico que justifica esa violencia frente al otro, ¿no? Y ahora lo que nosotros observamos y que otras personas observan es que el nuevo elemento ideológico que justifica la violencia, que justifica la represión y que encamina ese desprecio son los medios de comunicación, y se operan de muchas formas, ¿no? Entonces ellos no es que tengan, digamos, un manual de cómo operar la represión frente al que disiente, ¿no?, o frente al diferente, ¿no?, sino ya forma parte de esa putrefacción de la clase política, de esa putrefacción de el sistema, ¿no? Es una práctica que se ejerce de forma violenta hacia otros, ¿no? Entonces, nosotros lo observamos, bueno, esto se observa históricamente, ¿no? Pero, digamos, los casos más concretos sobre esto es, por ejemplo, en Atenco sucedió que hubo unos floristas que se oponían se oponían porque no les dejaban vender su producto, ¿no? Y entonces los campesinos de Atenco llegan y se solidarizan con ellos, ¿no? Y después viene lo que ya más o menos todos saben, ¿no? Un ejercicio de la represión, pero esto está acompañado de los medios de comunicación. Y entonces en la tele se pasa que los campesinos de Atenco son intransigentes, que son vándalos, que ellos son los que están ejerciendo la violencia, ¿no? Y eso es lo que se pasa en los medios de comunicación, ¿no? Cuando pasa lo de Oaxaca, contra los maestros y todo el movimiento que hay ahí que se llama APO, también se hace todo un montaje, ¿no?, que va encaminado a criminalizarlos, ¿no?, a decirle ellos son los vándalos, ellos son los huevones que no quieren dar clases, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que nosotros observamos con lo del primero de diciembre es que se sigue aplicando ese montaje, ¿no? Ese montaje que hacen los medios de comunicación que acompañan la represión. Es decir, en algún momento de la historia se reprimía de forma selectiva, ¿no?, aquel que disentía y se organizaba, es decir, a los grupos armados o a los grupos de estudiantes. El ejemplo es el 68, digamos, ¿no? Pero ahora eso se ejerce sobre todos, sobre todo aquel que disienta. Y el ejemplo, digamos, de eso es el hecho que el primero de diciembre, ¿no?, no solo los medios de comunicación señalaban como señalando al enemigo de la sociedad, ¿no? El enemigo de la sociedad es el muchacho punk o el muchacho anarquista o el que iba pasando, ¿no? Porque eso fue lo que sucedió, ¿no? Se aprendía al que iba pasando y que por un espíritu humano de indignación decía, oye, no te lo lleves, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos es que los medios de comunicación van acompañando toda esta estrategia mediática, ¿no? Y lo van a seguir haciendo porque es el elemento, ¿no?, que ellos han encontrado para justificarla, ¿no?, de forma masiva, ¿no? Y entonces viene el señalamiento al otro, ¿no? El señalamiento al otro viene en términos de es vándalo, es un rompevidrios, esa mujer fue violada sexualmente porque ella se lo buscó, ella fue la que provocó, ¿no? Es joven, seguro es marihuano, seguro es drogadicto, ¿no? Seguro viene de delinquir, ¿no? Y entonces observamos que el poder, y en este caso la clase política como el instrumento que usan las grandes transnacionales para ejercer esta violencia, pues hace una serie de señalamientos, ¿no? Y entonces monta todo, es como si fuera una gran obra de teatro, ¿no? Y en donde los culpables o delincuentes pues son los que se organizan, ¿no? Pero quiero aclarar es que no es que solo son los que se organizan, sino todo aquel que es diferente ya, ¿no? O sea, el enemigo es a todo aquel que es diferente. Entonces nosotros observamos que hay como una especie de intoxicación informativa, ¿no? De repente ves a Loret de Mola diciendo, los estudiantes de... ¿Cómo se llamaban estos estudiantes? De la Universidad de Chihuahua, ¿no? El estudiante Darío de la Universidad de Chihuahua fue herido, ¿no? Pero fue herido porque se le vinculaba con el narco. Entonces pensamos que fue un ajuste de cuentas, ¿no? Y entonces ellos tapan la realidad con un discurso mediático, ¿no? Cuando en realidad fue la Policía Federal Preventiva la que agredió a este chavo Darío en Ciudad Juárez, ¿no? Y entonces, ese proceso de intoxicación donde te empiezan a bombardear con una serie de noticias, con una serie de propaganda, ¿no? En donde sale, repito, Loret de Mola, Dóriga, ¿no? De la Torre, donde te presentan en la novela La Rosa de Guadalupe el hecho de que no te juntes con los revoltosos porque esos son gente mala, ¿no? O sea, hay todo no forma parte de una campaña publicitaria, ¿no? Se usa eso, pero es una estrategia del gobierno y a nivel mundial que se presenta, es una tendencia, ¿no? Es la forma en la que ellos han encontrado de justificar la violencia sobre el otro, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos es que la única respuesta que se puede dar a eso es resistir, ¿no? Pero eso implica organizarse y eso implica defender lo que hasta ahora todavía sigue existiendo, ¿no? Y entonces, en este caso, pues es la educación pública y gratuita, ¿no? En algún momento, y esta es una problemática que les afecta a ustedes o pueden observar mejor ustedes, es el hecho de que los grupos porriles, digamos, ¿no? Más allá de todo lo que sabemos, que son grupos porriles que son financiados por cierta autoridad, ¿no? O por cierto partido político, ya sea PRI, PAN o PRD, etcétera, ¿no? Operan con la idea de desarticular aquellos que se están organizando, ¿no? Pero llega un momento en que hubo un momento de quiebre, ¿no? Hubo un momento de quiebre porque una cierta parte de las autoridades vieron que ya esa forma en la que los porros operaban no les funcionaba. Entonces ahora los porros se alquilan como una especie de mercenarios frente a cierta autoridad. Entonces muchas veces podemos observar que los porros son alquilados, digamos, como una especie de mercenarios en determinada escuela, ¿no? Que no necesariamente tiene que pertenecer a tal cual partido político, ¿no? Sino que cumplen esa función, una función de desarticular a aquellos que se organizan, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo yo, ¿no? En escuelas del UNAM, en CCHs y prepas, pues se ha estado combatiendo siempre, ¿no? Esa forma en la que toma la represión, ¿no? Como un grupo organizado que agrede a otros por organizarse, por pensar diferente, pero que es financiado, ¿no? Por las autoridades o por algún partido político. Entonces, nosotros entendemos, cuando nosotros hablamos de represión, nos estamos refiriendo a todo lo que esto conlleva. Es decir, una campaña de desinformación, ¿no? A eso me refiero con una campaña de intoxicación informativa. Al final uno termina diciendo, no entendí ni madres, no entendí qué es lo que está pasando. Solo veo que hay unos estudiantes en el CCH que gritan y que alguien les dice que son vándalos, que rompen vidrios, que se organizan para quitar a la autoridad, que por qué lo quieren quitar. Entonces, eso es lo que recibe la gente. Entonces, no se entiende nada, ¿no? Porque por un lado está diciendo, lo le de mola, ellos son unos huevones, deberían de ponerse a estudiar. Por otro lado dice Doriga, esos son unos vándalos. Por otro lado dice, pues que están peleando, no se entiende lo que están peleando. Es pues, por hobby, ¿por qué lo hacen, no? Entonces, eso es un proceso de intoxicación informativa, ¿no? Entonces la represión está acompañada de una desinformación. Y la otra cosa que observamos es que, bueno, esta campaña propagandística que había mencionado, y se genera un clima de terror. Por ejemplo, ¿dónde podemos observar el clima de terror? No sé si ustedes vieron la nota que sucedió en Ciudad Neza, cuando dijeron, alguien iba con su video, ¿no? En YouTube, no sé si lo hayan visto, diciendo, los narcos están aquí, hay balazos, y entonces toda la gente empezó a cerrar sus comercios, ¿no? No pasó absolutamente nada, pero se generó un clima de terror. No sé si aquí les ha pasado que cuando llega un grupo porril, o el rumor, ¿no? Viene un grupo porril y todo el mundo empieza a correr por todos lados y entonces empieza a organizar y todos como locos, como si fuera un escenario de guerra, ¿no? Entonces, ese clima de terror es propicio para la desorganización, ¿no? Y es propicio para que aquellos que intentan organizarse dejen de desorganizarse y aquellos que lo pretenden, pues no lo hagan. Entonces, eso también forma parte de la represión. Y bueno, el desprestigio que les había mencionado, ¿no? El hecho este de que, pues, eres vándalo, ¿no? Eres un mal estudiante, ¿no? O el estudiante bueno, el estudiante malo, ¿no? Hay una campaña ahí de desprestigio, ¿no? Y bueno, vienen la persecución, el hostigamiento, la exclusión, ¿no? Sobre aquellos que se organizan, pero también sobre aquellos que no se organizan. Y ahí vuelvo a enfatizar, eso se observa el 1 de diciembre. Entonces, frente a aquel que se indigna de forma individual, ni siquiera organizada, y eso lo pueden observar en el metro, si en algún momento alguien o alguna chica ve que agreden a otra chica, se indigna y accede, digamos, a la defensa de esa otra persona, ¿no? Pero todo está como mecanizado, digamos, ¿no? Para ejercerse. Y no es que lo tengan planeado, es la forma en la que ellos actúan, digamos. Ya forma parte de su práctica, de su ejercicio, ¿no? Digamos que en ellos no se concibe esa humanidad, por así decirlo, ¿no? Frente al otro. Y bueno, vienen los secuestros, deportaciones, exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos, ¿no? Nosotros lo que hemos ubicado es que lo que hacen los medios de comunicación, nosotros decimos, es una deslocalización del problema. Por ejemplo, ahorita ustedes están peleando por 12 puntos que, bueno, ahora son 8, ¿no? Y en el fondo, porque se conserve la educación pública y gratuita, ¿no? Y entonces, lo que hacen los medios de comunicación es ubicar otra cosa que sea el problema. Y entonces, de repente, el problema más grande que tiene la universidad son los que tomaron rectoría, ¿no? Y entonces se deslocaliza el problema, ¿sale? Y se localiza en términos mediáticos el problema. Y entonces se genera, y esta es una cosa que hay que observar, una especie de instrumentación ideológica, pero no organizada. Es decir, no, el poder no manda a alguienes a reprimir, ¿no? Sí los tiene y lo hace. No tiene organizaciones como el Muro, ¿no? Parte del Yunque, digamos, de derecha, que operan desde hace mucho tiempo y están en contra, digamos, de la izquierda, ¿no? Por ponerlo así en pocas palabras. Sino que ya hay una estructuración ideológica, ¿no? Manipulada por los medios de comunicación, en donde alguien dice y reacciona y dice, sí, son huevones, que no sé qué, que la chingada, ¿no? Sí, vándalos, ¿no? O rompe vidrios, o están dañando el patrimonio universitario, o al grado, por ejemplo, de ir y decir, queremos clases, y entonces alguien le dice, pero ¿cómo quieres clases? Y aquí es rectoría, ¿no? Entonces, al grado del absurdo, de la irracionalidad, ¿no? Entonces, eso se estructura ideológicamente, pero a partir de como si metieran una idea, pues, a la gente, ¿no? Y la gente se la creyera, ¿no? En términos mediáticos, ¿no? Y aparte, bueno, operan los grupos porriles, los grupos de derecha, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se deslocaliza el problema y se localiza otro, y entonces todos a volcarnos sobre el problema falso, ¿no? Y se olvida el problema verdadero, que en este caso sería la lucha que están emprendiendo ustedes como CCHeros por la educación pública y gratuita y en contra de estas reformas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? Pero también hemos observado que si en algún momento las autoridades tenían la capacidad, digamos, o ese ejercicio político de abrir esos espacios de diálogo o esos espacios de negociación, ahora ya no lo hacen. Ahora ya no lo están haciendo, y eso es una política generalizada. Entonces, estos escenarios que nosotros llamamos de rabia, de descontento, ¿no? Que están siendo encabezados por aquellos que son diferentes, ¿no? Pues van a ser peor, ¿no? Entonces, la vía electoral para nosotros está cerrada, ¿no? En ese sentido. Frente a eso, ¿qué posibilidad tenemos para resolver esos problemas? ¿No? Cuando hay todo un cuestionamiento, o todo un movimiento estudiantil cuestiona, o todo un movimiento de jóvenes cuestiona los medios de comunicación y a esa forma de ejercer la política. Entonces, la idea de estos foros es justo informar y poner a discusión eso. O sea, lo que nosotros estamos intentando apelar es justo a lo que ustedes están defendiendo con aquello que dicen espíritu crítico, ¿no? La posibilidad de cuestionar qué es lo que está sucediendo. Eso es en el fondo, es muy sencillo, pero es muy complejo, ¿no? Pero eso es en el fondo, ¿no? Entonces, la única forma que nosotros hemos visto que se puede combatir todo eso es resistiendo, informando, y vemos que un elemento que nos puede dar en la madre en ese sentido es la idea de pensarnos todos iguales, porque ya como lo habían hablado, ¿no? El poder busca hacer iguales a todos, homogenizarlos, ¿no? Entonces nosotros, o la apuesta es que la diferencia, ¿no? Pueda encontrarse y pueda organizarse y pueda resistir, pero se tiene que respetar esa diferencia, se tiene que respetar el modo de cada quien. ¿Por qué? Porque el poder no lo está haciendo, el poder lo ataca, lo reprime, lo encarcela. Entonces, esa es la apuesta, que la diferencia pueda organizarse y pueda ser más fuerte en ese sentido, ¿no? Y mejor, porque si quiere comprar a alguien, digamos, pues si todo el mundo piensa diferente y no igual, pues va a ser más difícil, ¿no? Traicionar un movimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, es digamos, lo que nosotros les compartimos, es un análisis que nosotros nos hemos estado intentando hacer, ¿no? Y nosotros vemos que hay un proceso también de desprecio aquí, ¿no? A la hora de que las autoridades les dicen, ustedes van, platicaban, ¿no? Pues llevamos nuestra ponencia porque ellos están diciendo que están abriendo el espacio para discutir los planes y programas de estudio, ¿no? Pero nosotros vemos que hay un desprecio, ¿no? Porque no los están tomando en cuenta, ¿no? No están tomando en cuenta no solo su forma de pensar, ¿no? Sino su capacidad propositiva y creativa, ¿no? De incluso pensar otra educación. Entonces ahí les están cerrando ya la puerta, ¿no? Los están despreciando y están diciendo, no, ustedes no, porque son unos chamacos mocosos que no saben de nada y nosotros somos los que les vamos a enseñar cómo. Incluso les vamos a decidir en dónde se pueden incorporar laboralmente y a qué. Incluso qué materias les pueden ayudar a competir laboralmente, ¿no? Inglés, informática y deportes, ¿no? Entonces se ejerce ese proceso, ¿no? De desprecio. Y el desprecio actúa sobre una barrera racial, es decir, frente al otro. Entonces, incomunica, ¿no? Ah, tú eres de los revoltosos, no te voy a hablar, se genera un prejuicio porque tú eres vándalo, criminal y quién sabe qué ideas malas traigas, ¿no? Mi mamá me dice que no me junte con la gente mala y entonces pues no me va a juntar. Entonces se genera una especie de barrera racial que hace que justo no se pueda uno juntar con el otro. Por lo menos ni siquiera comunicarle al otro, ¿no? Ya hay un prejuicio ahí. Y eso es lo que están generando las autoridades actualmente, ¿no? Entonces la idea de estos foros es justo eso, poner a discusión eso y informar, ¿no? Y bueno, ver la posibilidad de organizarnos si eso se puede, ¿no? Pero pues es eso básicamente lo que nosotros queremos compartirles.